El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, inspeccionó la jefatura de la Gran Unidad Combinada 380 del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron Han Byung-soo, Choi Ryong-hae y Lee Yong-gil. El mariscal Kim Jong-un recorrió primero la lápida a la visita de orientación del gran general, la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial. Contemplando atentamente los valiosos datos históricos, el mariscal dijo que, bajo la sabia orientación y minuciosa atención de los grandes líderes, esta gran unidad combinada se desarrolló como poderosa tropa élite, preparada tanto para la ofensiva como para la defensa de la guerra contemporánea. Al ver la foto del gran general, tomada junto con los militares y esposas de oficiales de esa unidad, luego de presenciar sus entrenamientos de combate en montañas y felicitar los éxitos en estos durante su inspección a la unidad en febrero de 1999, el comandante supremo dijo que los oficiales y soldados de esa gran unidad combinada no deben olvidar jamás la magna expectativa de nuestro general, quien apreció tanto a la unidad y la orientó a cada paso. En el pasado, la Gran Unidad Combinada 380 del Ejército Popular de Corea acumuló enorgullecedores méritos en la defensa de la patria y la construcción socialista. En particular, cuando fue despachada con urgencia al frente de rehabilitación de la zona septentrional damnificada, hizo activo aporte a manifestar sin reservas el espíritu y ambiente de lucha y el temperamento combativo de nuestro ejército popular que cumple a cualquier precio la orden del partido. Dijo el mariscal y valoró en alto sus hazañas. Él añadió: han arreglado bien la sala de educación con materiales históricos revolucionarios y la de presentación del historial y se esmeran en la educación mediante ellas. Tienen que desarrollar con energía la educación de los militares para sembrar en sus corazones las nobles proezas de dirección de los grandes líderes y la orgullosa historia y tradición de la unidad. Recorriendo la casa de militares, el mariscal Kim Jong-un expresó: al igual que uno no puede vivir sin comer, un revolucionario debe alimentarse de las provisiones ideoespirituales, para formar a los uniformados como indomables guerreros que no renuncian a la entereza revolucionaria, aunque tengan que morir en la defensa de la patria socialista. Deben prestar mayor esfuerzo al fortalecimiento de la educación en 5 puntos, trazada por el partido. En la sala de estudio militar, el mariscal Kim Jong-un escuchó de parte del comandante el plan de operación de defensa de su unidad, revisó los documentos de combate y recorrió varios puntos, como la sala de conferencia de operaciones, para cerciorarse del cumplimiento de la misión, los ejercicios y la preparación para el combate de las tropas subordinadas a la Gran Unidad Combinada. Él alabó a la unidad diciendo como sigue: los oficiales y miembros del Estado Mayor de la Gran Unidad Combinada han estudiado a fondo la idea militar estratégica y táctica y el método de combate autóctono de nuestro partido y las experiencias de la lucha armada antijaponesa y de la Guerra de Liberación de la Patria, y analizan bien el último modo de guerra de los enemigos, el vertiginoso desarrollo de las ciencias y técnicas militares, y el cambio de operaciones y tácticas consecutivas a ellos para perfeccionar los proyectos de operación y táctica ingeniosos y hábiles, con que puedan cumplir cualquier operación y combate a nuestra manera. Organizan todos los entrenamientos en circunstancias semejantes a la guerra real, levantan el cálido viento de ejercicio del Monte Pektu en cada polígono y de este modo preparan a los militares como Hércules de 1 contra 100 enemigos, versados en variados métodos de combate. en particular con la disposición de crear una innovación colectiva en el ejercicio combativo y político para el nuevo año, se preparan por todos los medios para los ejercicios. Es muy importante la misión de la Gran Unidad Combinada 380 del Ejército Popular de Corea, señaló el mariscal Kim Jong-un y dilucidó las tareas programáticas que servirán de guía en perfeccionar por todos los medios los preparativos de batalla y la combatividad de la unidad. El comandante supremo Kim Jong-un añadió que no se preocupa por la zona que defiende esta unidad y expresó su esperanza y convicción de que sus miembros defenderán firme con el fusil la patria socialista, que avanza con energía hacia la victoria final, y se tomó la foto memorable junto a ellos.